amarme. Con esto me vas a matar. Te quiero mucho, mi vida. Yo no lo puedo aceptar. Que te vayas, tu querida. No te voy a perdonar. Humberto Pavón, esta es tu cumbia. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Perdonar por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Y en San Juanico y Acatepec, como vos. Hilario, Lucero y Draco.